Todo el mundo diga conmigo: levántate, Señor, y sean esparcidos todos, todos tus enemigos. Levántale con tu aplauso. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. ¿Cuántos quieren levantarlo en esta noche? Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate. que huya en el nombre de Jesús. Entonces, después de mencionar yo el nombre de ese espíritu, usted va a gritar: ¡huye! ¿Está listo? Espíritu de temor, espíritu de maldad, espíritu de rencor, espíritu de división, espíritu de enfermedad, espíritu de rebelión, espíritu inmoral, espíritu de oscuridad. ¿Está listo?